Ya vamos rumbo a los 55 milímetros de lluvia caída. Allí está en este momento el intendente Carlos Grosito en el caserío Vasco, inaugurándolo bajo techo, por suerte, hasta ahora. Bueno, vamos a ver cómo sigue todo esto. Estamos en comunicación con el doctor Mario Huesas. Mario, buen día. Buen día, Carlos. Bueno, gracias por atendernos. La verdad que la preocupación de haber llegado ya a los 55 milímetros y saber cuál es el panorama que está viviendo. Sí, nosotros estamos acá con la Coordinación de Defensa Civil trabajando desde temprano. Y también hay gente de Obras Públicas que está recorriendo barrios, los barrios que nosotros ya tenemos detectados que pueden surgir problemas ante tamaña precipitación. Sí. Pero en principio te digo que, digamos, más allá de algún reclamo puntual en el barrio Esperanza, en el barrio 272 Viviendas, alguna evacuación, pero de una sola familia que va, digamos, a otra casa familiar, que siempre sucede con poco que caiga, no hay mayores novedades. Ah, perfecto. Igualmente nosotros estamos acá al pie de cañón, digamos, los actos se desarrollan tal cual el programa oficial. Como vos bien lo dijiste, ahora en este momento la comitiva está en el caserío Vasco, en el centro Vasco y Saropén, sí, que tenía pautado a las 10:30, y después a las 14:30 se va a la escuela 38, a las 3:15 se va al asilo anciano, a las 4 creo que es el inicio del CEDIS, y a las 16:30 acá en la frente al Palacio Municipal la presentación de los móviles. Ajá. En principio se preservaría. No te puedo confirmar todavía, claro, el espectáculo de Patricia Sosa. Claro, claro, claro. Pero en principio los otros estarían confirmados. Mario, ¿sí? Otra pregunta de nuestros oyentes es porque creo que se les había invitado a los bancos privados a adherirse al feriado. ¿Qué hicieron finalmente? Los bancos privados, vos sabés que ese dato no lo tengo. Sí, ajá, que estaba los bancos oficiales. Los oficiales. El provincia ya lo tiene por digamos, porque claro, la provincia lo determina y la gente del Nación lo estaba gestionando, pero no te puedo informar qué es lo que hicieron los bancos privados. Claro. Por lo menos de manera oficial. Claro, bueno, a nosotros no nos contestan el teléfono, así que supusimos que estarían cerrados. No, seguramente, o sea, por una cuestión práctica, claro, digamos, no tiene sentido. Nosotros lo hablamos con gente del gremio bancario, claro, sobre todo en el caso del banco, de los otros bancos oficiales, además del provincia, sí, y no tiene sentido porque la ciudad vive feriado y se acoplan todos a la fiesta, así que no tiene sentido trabajar en esas circunstancias. Exactamente. Mario, sí, ¿te gustaría agregar algo más? No, en principio que, bueno, saben el número de Defensa Civil, el 103, o si no tienen, yo te paso a repetir los teléfonos de la Municipalidad de Los Fijos para que la gente los tenga por cualquier eventualidad. Es 455-100, sí, 453-217, 453-030, 031-032, en la cual tenemos un operador que está recibiendo cualquier reclamo en tema de Defensa Civil. Perfecto, ahí está. Mira, y un tema importante también, sí, que tiene que ver con eso, sí, entre los móviles que hoy presentamos, que son dos móviles nuevos de tránsito, va a haber dos móviles del Sistema Municipal de Prevención, que es el sistema que había hablado el intendente, que estamos organizando para cubrir ciertas zonas y reforzar la tarea de prevención en barrios, que se va a poner, digamos, en funcionamiento a mediados del mes de agosto. O sea, hoy es la presentación de los móviles, pero en realidad estamos todavía con el proceso de selección del personal. También vamos a presentar una unidad móvil de Defensa Civil, porque estamos trabajando muy fuerte en el tema de Defensa Civil, y como vos bien sabés, tu audiencia lo sabe, el trabajo esencial de la Defensa Civil no es solamente cuando ocurre la emergencia, sino, digamos, en momentos en lo que no ocurre, para prevenir. Claro. Yo siempre digo, en tiempo de paz, prepararse para la guerra. Claro. Así que también va a haber una presentación de un móvil, dicho móvil va a estar dotado, vamos a tratar de completar el dotado con un grupo electrógeno, con bombas de achique, para hacer también difusión, o sea, una tarea pedagógica, no solamente en las instituciones educativas, sino también, como por ejemplo se está organizando ahora, se han organizado cursos con bomberos y eso. Esa es la idea, digamos, trabajar fuerte en el tema de Defensa Civil, en el tema de lo que a mí me gusta más llamarlo manejo o gestión de riesgos y emergencias. Sobre todo, Mario, porque como lo venimos constatando en los últimos años, el clima, por decirlo de alguna manera, las condiciones climáticas de la región han cambiado muchísimo. Nosotros hemos verificado, no sé si a vos te pasa lo mismo, que se ha tropicalizado. Sí. O sea, las tormentas son más cortas, sí, más fuertes, más intensas, sí, Este, y realmente eso preocupa. Y muchos entonces tenemos que estar preparados. Pero no solamente tiene que ver con lo climático, sino que tiene que ver con la emergentología de, por ejemplo, accidentes. Este, entonces tenemos que estar preparados. Y desde el primer momento, o sea, desde que me hice cargo de la Secretaría de Gobierno, nosotros le dimos un impulso al tema de la defensa civil. De hecho, el coordinador que hoy tenemos es, este, digamos, un empleado, una persona que se le paga. No es un voluntario, si bien el voluntariado sigue siendo la esencia de la defensa civil, nosotros lo que queremos es darle una profesionalización. O sea, que no tomar la defensa civil como una cuestión de que si sea solamente de modo solidario, sino que tiene que ver, esa persona tiene que estar trabajando, digamos, todo el año en lo que tiene que ver riesgos en edificios, planes de evacuación, de emergencia, coordinación con los efectores de defensa civil, llámese hospital, bomberos, todas las áreas municipales. Entonces la idea es seguirle dando herramientas para trabajar en ello. Perfecto. O sea, nada de lo que demos en eso va a ser gasto. Claro. Sino que es una inversión, porque cuando estemos en la emergencia, yo siempre digo que las obras hidráulicas vos no las podés hacer teniendo en vista la máxima magnitud que tengan de soportado. O sea, nosotros no podemos hacer un desagüe para 400 milímetros en una hora, porque eso sería imposible, porque la ocurrencia de eso sería una vez cada 10 años. Claro. Pero sí, lo que tenemos que tener bien entrenado y bien afiatado es, en la emergencia, poder tener la capacidad de evacuar o poder tener la capacidad de ayudar o, en el caso de un accidente, tener trasladar heridos, todo eso. Y ese es el trabajo de la defensa civil. Ajá. Por eso era importante hoy también, porque digamos, es el móvil de defensa civil, en realidad es un móvil del ministerio, nosotros no pusimos un peso con eso. Ajá. Es un móvil del ministerio, porque la defensa civil también pertenece al Ministerio de Seguridad, la coordinación, y entonces la idea es ir dotándolo después de toda la, digamos, el equipamiento necesario para hacer una buena tarea. Perfecto. Mario, gracias, estamos en contacto. Sí, cómo no, Carlos. Un abrazo a vos y a todo tu audiencia. Saludos, hasta luego. Hasta luego. Hablamos con el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Saladillo, Mario Huesas, en vista a esta situación que estamos viviendo aquí en la ciudad de Saladillo, con a las 11:06 ya.